Berlín, donde mejor voy a estar. Vamos todos, los patricios de nuestra Roma imperial. Ocupamos toda la calzada, ¿para qué nos vamos a quitar? Nos llevamos el casco y la espada, ¡viva el traje militar! Empezamos con los juegos, gladiadores y demás. La comida viene luego, que si no se va a enfriar. Los esclavos ya han puesto la mesa, ¡qué bonito es tragar y tragar! Quítame el casco de la cabeza, yo que voy a vomitar. Cali, Cali, Cali, bula, bula, bula. Cali, Cali, Cali, bula, bula, la. Cali, Cali, Cali, bula, bula, bula. Cali, Cali, Cali, bula, bula, la. Cali, Cali, Cali, bula, bula, bula. Cali, Cali, Cali, bula, bula, la. Cali, Cali, Cali, bula, bula, bula. Cali, Cali, Cali, bula, bula, la. Tras el postre hay más juegos, deporte nacional. Volveremos a la mesa, a nosotros nos da igual. Como siempre matamos cristianos, cuando llega la hora de cenar. Por si acaso todos juntos rezamos, pa' volver a trajinar. Muchos chotos y gorrinos, dando vueltas al compás. Y sexualidad. Molestamos a todos los vecinos, por la noche quieren descansar. Como estamos en casa del Cali,